Buen lunes, buena semana para todos. En materia económica, lo que podemos decir es que se empezaron a conocer algunas definiciones de algo que nosotros habíamos adelantado, de lo que iba a ser o lo que va a ser presentado con respecto a esta nueva línea de créditos hipotecarios, por llamarlo de alguna forma, que el gobierno planea en los próximos días presentar. El tema es muy simple. Nosotros habíamos dicho que para materia de crédito hipotecario el gobierno estaba planeando un tema de una, como si fuera una nueva moneda para que uno pueda ahorrar tipo en ladrillos, pero a su vez después cuando saca un crédito se le va a dar en esa misma moneda una moneda distinta, al peso, pero que va a ser ajustable básicamente por temas de inflación. Lo que se pudo conocer durante el fin de semana es que en la nueva línea de créditos hipotecarios que el gobierno va a presentar en el mes de marzo, en esta primera etapa va a ser para aquellos que en el grupo familiar tengan un salario, ¿sí? Repito, en la sumatoria del grupo familiar, no menos de 25 mil pesos. Y de esa forma van a poder financiar el 70% de la vivienda. Si bien todavía se sigue trabajando la misma, sigue faltando mucho de la letra chica, digamos, la tasa de financiación va a ser del 5% más un ajuste por inflación, con lo cual la cuota no va a ser una cuota fija, sino va a ser una cuota totalmente variable en relación a la suba de precios. Con lo cual, ¿qué podemos esperar? Si es como se viene diciendo, si es como hemos podido acceder a este tipo de datos, donde el grupo familiar va a tener que ganar no menos de 25 mil pesos y que se va a financiar el 70% de la vivienda, lo que nosotros creemos que en un primer momento no vemos lo que sería un boom de demanda de créditos hipotecarios, ¿sí? Sinceramente, ¿no? Si bien destacamos que durante años prácticamente el crédito hipotecario sacando el Procrear no ha estado vigente en la República Argentina, lo que estamos diciendo es que esto yo no creo que sea la variable de ajuste para revertir la tendencia que hay en el mercado hipotecario por lo menos. Pero váyanlo sabiendo, esto va a estar presentado en el marzo, que estamos a prácticamente 15 días. Algo habíamos hablado con Jorge la semana pasada, que era que los BRICS habían dejado de existir y le dieron origen a otro grupo de países que son los TICs. ¿Qué eran los BRICS? Los BRICS, ese era ese grupo de países con un potencial terrible que competían para ver si llegaban a integrar o no el grupo de los ocho, por ejemplo, que son los ocho países más poderosos del mundo. ¿Por qué se lo llamaba BRICS? Se lo llamaba BRICS porque estaba integrado. Originalmente eran los BRIC, sin S, que era Brasil, Rusia, India y China. Luego se le incorpora Sudáfrica, por eso se le denominó BRICS. Ahora, ¿cuál es el tema? Las profundas recesiones, las profundas caídas de la economía que están teniendo Brasil y Rusia han llevado a tanto que ya en el mundo económico los BRICS dejaron de desaparecer y aparecen los TICs, pero con algo muy especial. Cuando hablamos de TICs, decimos, ¿quiénes son los países hoy con un potencial económico como para acceder a ser el grupo de los países más grandes del mundo? Estamos hablando de que aparecen en ese juego Taiwán, sigue estando India, sigue estando China y aparece Corea del Sur y sigue estando Sudáfrica. Taiwán y Corea del Sur sacaron a lo que es Brasil y Rusia. Ahora, lo interesante de esto es que Brasil y Rusia son dos países que están muy centrado en lo que es sus materias primas. En cambio, tanto Taiwán como Corea del Sur, la naturaleza que tiene es la tecnología como motor de la economía. Entonces, lo que empezamos a ver en el mundo actual es que los países con potencial para crecer ya no son tanto los que dependían de la materia prima. En gran medida, ¿por qué? Porque los productos físicos, los commodities, por una caída de los precios internacionales y todo lo demás, que lo hemos planteado un montón de veces, acá están en plena retirada. Con lo cual, lo que tenemos que ver es si esto es una tendencia general o si es una tendencia muy puntual, porque indudablemente en Argentina también depende de la exportación y de la venta de los productos primarios. Era un temita que lo habíamos planteado la semana pasada, lo dejamos ahí, pero ya recuerden, los BRICS dejaron de existir, ahora existen los TICs. Seguimos con temas locales que nos preocupa a todos, que es la suba de precios. Y cuando hablamos de suba de precios, la mayoría de los olavarrienses, la mayoría de los argentinos, consumimos en supermercados. Los grandes supermercados, indudablemente, no quiero usar una palabra fea, pero nos cuesta encontrar los productos de precios cuidados. No estoy diciendo que lo están escondiendo, pero nos cuesta encontrarlos, ¿no? O los mezclan con otros que valen hasta un 30% más. Lo que en realidad es que cuando uno, como consumidor, va a la góndola, muchas veces nos confundimos, nos equivocamos, y realmente esto atenta contra el bolsillo. Esto estamos en el medio de una economía donde nosotros como consumidores no estamos adecuados para saber qué comprar, cuándo comprar y usar el poder de fuego que tenemos, ¿no? El tema de decir cuál es el poder de fuego que nosotros tenemos. Adquirir o no adquirir un producto en un lugar determinado, cuando su valor es desproporcionado. Y la verdad es que hoy lo que estamos teniendo es, hemos perdido los valores de referencia. ¿Por qué? Porque ya venimos de prácticamente 9 años donde estamos teniendo una inflación que se ha ido escalonando. Un supermercado grande vende entre 10.000 y 20.000 productos en sus góndolas. Un hipermercado, repito, un hipermercado venden hasta 45.000 productos en sus góndolas. Sus empleados, el tema es, ¿cómo hacen para cambiar los precios? ¿A dónde voy con esto? Esto se me dio por algo que nos ha pasado el fin de semana, que es, vos vas, compras un producto, en la góndola está con un determinado precio, y cuando llegás a la caja y mirás el ticket, está más caro. Cuando vos vas a hacer el reclamo, es decir, bueno, vos me lo tenías marcado con determinado valor y ahora que estoy en la caja pagándolo, me lo cobrás más caro, la respuesta ¿cuál es? Mirá, no damos abasto a reponer los precios. Con lo cual, directamente, ¿qué es lo que hacemos? Es mucho más fácil por sistema remarcar que remarcar en la góndola. Entonces, hoy lo que nos estamos encontrando es que evidentemente un supermercado, un hipermercado, están teniendo estrategias que, si querés, atentan contra tu bolsillo. ¿Cuáles serían esas estrategias? Esconden los precios cuidados, no los ponen en góndola o ofrecen pocas unidades que se determinan muy rápido de los precios cuidados. Otra, mezclan con similares. Es decir, a veces se mezcla un producto de otro valor con un producto de un valor más barato, cosa que cuando vos agarrás de la góndola por ahí te confundís y terminás pagando más. Esto que decíamos recién, cambian los precios por sistema, pero no en góndolas. Entonces, muchas veces vos te vas y compras directamente por lo que vos crees que está siendo lo más barato y no es así. Están teniendo también, y esto ya no es culpa de los supermercadistas, aumentos encubiertos. ¿Esto qué es? Se vende el paquete de pañales, de 38 pañales, por ejemplo, al mismo precio que hace un mes atrás estaba el precio de 42 pañales, con lo cual se van achicando las cantidades, ya sea en unidades, ya sea en gramos, ¿sí? Hay promociones medianamente falsas. ¿A qué le llaman promociones falsas? Un producto que está en góndola, supongamos, vamos a decir cualquier cosa, a 10 pesos, de repente desaparece, vuelve a 30 pesos, Y después aparece la promoción y termina saliendo todo de cuánto, alrededor de 10. Entonces, guarda con el tema de las promociones. También el tema de los descuentos, donde hay un tema de descuento en la segunda unidad del mismo producto, pero muchas veces también, primero, te suben el precio, y muchas veces está esto, con el tema de la segunda unidad. Es la segunda unidad. Es decir, que si vos llevas 4 pensando que vas a comprar 2 unidades a mitad de precio, como muchas veces se promociona, la realidad es que no, porque lo que te están descontando es en la segunda unidad, no en la tercera y no en la cuarta. Con lo cual, estemos atentos a estas cosas, porque estas cosas hoy están pasando y todo lo que estamos diciendo va directa, pero directamente contra el bolsillo. Seguimos con otro tema. A lo largo de la era K, era habitual escuchar en sucesivas oportunidades a muchos de los funcionarios explicar que la política cambiaria consistía en lo que se denominaba una flotación administrada. Sin embargo, a través de los años, ese concepto pareció muy distorsionado, dado que el gobierno era el que fijaba todos los días y de manera arbitraria el valor del dólar. Salvo algunas contadas oportunidades, el dólar bajó como cuando se quería marcarle la cancha a los especuladores y en general siempre mostró una dirección única que era hacia arriba. Con la llegada del nuevo gobierno, con la llegada del gobierno de Macri, el poder se anunció en un cambio de estrategia en el que el manejo de la política cambiaria, a través del titular del Palacio de Hacienda, Prat Gay, hizo referencia a una nueva etapa de lo que se denominó flotación sucia. Otro concepto que para muchos tampoco nos resulta muy fácil de entender. Es decir, pasamos de una flotación administrada a una flotación sucia. En casi todos los países en los que se aplicó un sistema de este estilo, el Banco Central se ha reservado el derecho de intervenir para evitar alzas o bajas bruscas del tipo de cambio. ¿Qué sería una flotación sucia? Es decir, se ponen metas, se ponen en materia cambiaria, es decir, no menos de este, no más de este valor, y a partir de ahí yo en el medio lo dejo flotar, no intervengo y después juego. El tema de la flotación sucia es una estrategia por la cual el gobierno fija una banda con un techo, con un piso, dentro de la cual permite que se opere libremente el juego de la oferta y la demanda. Ahora, ¿cómo nos encontramos hoy? Hoy nos encontramos con la entidad presidida por Federico Stutzenegger, ¿sí?, que es el titular del Banco Central de la República Argentina en la actualidad, donde nunca comunicó formalmente cuáles son los límites de esas bandas. Es decir, está muy claro que estamos en otro sistema de administración del tipo cambiario. Ahora, las reglas de juego no me las marcaron. Entonces, por momento, daría la sensación que los funcionarios se sienten aliviados cuando el dólar baja. Esto ocurrió, por ejemplo, durante los primeros días del gobierno de Macri, cuando Prat Gay celebró el hecho de que tras haber levantado el cepo, el dólar cayó por debajo de los 14 pesos. Ahora, automáticamente, eso se interpretó como una señal de confianza por parte del mercado. Pero automáticamente, lo que el gobierno esperaba, que era la liquidación de los cereales, no se dio en la medida que el gobierno esperaba. Con lo cual, hubo que dejarlo subir para que se pudieran liquidar eso que estaba en los hilos bolsas. Es decir, que en otros momentos ocurrió totalmente lo opuesto de eso que decíamos recién. Prueba de ello es que cuando el Banco Central bajó las tasas de interés mientras que el dólar rebotaba, induce a pensar que los funcionarios tampoco ven con malos ojos una tendencia alcista del dólar. Con lo cual, en definitiva, los argentinos hoy, hasta el momento, hemos visto una tendencia que es totalmente fluctuante. No hay movimientos previsibles en materia cambiaria, sino que se alternan subas y bajas. Esto hace difícil que se pueda trazar una tendencia firme y tampoco se permite prever cuándo se producirá el próximo quiebre. estamos en un dólar que lo podemos denominar en una montaña rusa. Lo que sí creemos es que el dólar no va a pasar la barrera psicológica de los 15, menos antes del cierre de paritaria. Después del cierre de la paritaria puede ser otro tenor totalmente distinto a lo que estamos hablando hoy. De acá a cierre de la paritaria no creemos, no vemos un dólar por arriba de 15, pero sí con un dólar que va a estar en un sub y baja en manera permanente. 8.19, venimos muy bien de tiempo, con lo cual vamos a seguir un poquito más. El gobierno de Macri, podemos decir que ya consumió más de la mitad de los primeros 100 días de gestión. No se trata de una cifra caprichosa, muchas veces hemos hablado de esta columna de lo que significan los primeros 100 días, ¿no? Ese lapso en que se inicia una nueva administración es sumamente crítico. Una vez que hablaron las urnas y con un nivel de confianza y de expectativa en niveles elevados, esa es la ventana con que los funcionarios cuentan con un tiempo para aplicar los principales lineamientos de la política económica. Muchas veces se trata de medidas poco simpáticas para la opinión pública, pero que hay que tomarlas, a punto tal que requieren de un gran caudal de apoyo por parte de la ciudadanía. A medida que pasa el tiempo, el riesgo de demorar la toma de decisiones conforme avanza la gestión es no contar luego con la espalda y con el respaldo del apoyo popular. Las estrategias de aplicar reformas de un sacudón o ir dosificándolas, es decir, volvemos al tema de shock o gradualismo, suele dividir las aguas. Llevamos más de 50 días de gestión y luego de haber tomado medidas de alto impacto, como pueden ser el salto del dólar, el desarme del cepo, la quita de retenciones, este plan de achique el Estado que hay, vuelve a plantearse la discusión si estamos en shock o gradualismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la pulseada que ahora se está jugando en el propio seno del gobierno, hay una contienda bien entendida que tiene que ver con un desgaste político y esto tiene que ver con una discusión entre los mismos funcionarios del gobierno de Macri. En economía siempre hay que administrar la escasez. Entonces Macri daría la impresión que entendió que era preferible financiar el déficit con futuras emisiones de deuda pública antes de que someter, vamos a llamar así, a los pobladores a un ajuste mayor que el actual. Un ajuste difícil de digerir. ¿A dónde voy con esto? Uno de los titulares de todos los medios hoy son palabras de López Murphy. Donde López Murphy, ¿qué dice? Si se hace todo lo que se tiene que hacer, el desempleo va a llegar al 40%. Una locura. Con lo cual, esperamos que este gobierno siga con su política de semigradualismo para atender y no nos atente tanto al bolsillo de cada argentino. Estamos teniendo una economía que va a un decrecimiento. Vamos tendencia a un empleo que vamos a desempleo. Con lo cual, lo que tenemos que tratar de evitar es profundizar totalmente esa grieta. Esperamos que marzo o abril, con las negociaciones paritarias y con la nueva cosecha de soja, la tendencia se revierta y en el segundo semestre del 2016 la cosa sea totalmente distinta. Lo seguimos hablando el día miércoles. Hasta luego.